Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Acostumbradas serenatas en este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, me voy a permitir presentarles a ustedes a uno de los ecuatorianos grandes, diría yo, que siempre vienen trabajando y buscando el deseo de compartir sus melodías. Vámonos preparando con nuestras puertas, nuestras ventanas, es decir, abrirlas para que puedan entrar las melodías de nuestro invitado que les habíamos anunciado al inicio del programa. Se trata de Giovanni Bedón. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros en este programa. Muy buenos días, estimada Laura, queridos amigos que nos escuchan en esta mañana. Para mí realmente es un gusto poder compartir contigo un poco de mis vivencias, de mis experiencias musicales, de mi trayectoria también, que a lo largo de estos años la he venido plasmando en diferentes melodías. Al hablar de serenata estamos de fiesta y quizá teniendo esa expectativa de que la gente nos escuche, de que a través de esa ventana podamos llegar. Bueno, y hoy día no vamos a llegar por una ventana, también vamos a llegar por la puerta, y sobre todo esta serenata especial para aquellos que ya están desayunando, para aquellos que están en casita, sentados en su sala, conversando con sus amigos, con sus amigas, porque siempre están esperando a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y nosotros aquí, pues, en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos acompañados de Giovanni Bedón, y ustedes allá quizás solos o quizá también en compañía de su familia. Lo importante es que vivamos, que sintamos a esta música, y qué mejor hacerlo con la música ecuatoriana. Empezamos, Giovanni, conociendo pues ese vínculo que usted tiene con la música. Bueno, este vínculo realmente es bastante grande. Te digo que la música para mí es todo. La música, los días que yo no interpreto un instrumento, realmente no me siento tranquilo. Tengo que despertarme pensando en lo que voy a hacer, en lo que voy a interpretar, en lo que podría crear con mis instrumentos. Así que, como te digo, este vínculo es demasiado grande a todas las cosas que yo siempre quiero hacer. ¿Qué tiene Giovanni en la casa cuando hablamos de instrumentos musicales? Bueno, tengo algunas cosas. Yo interpreto varios instrumentos, pero básicamente para mí los instrumentos de viento es lo que más me apego. Por ejemplo, las quenas, las zampoñas, los rondadores, las dulzainas. Lástima que no las has traído, porque nos hubiese gustado que cada una de ellas nos vayas mostrando cómo suena, pero bueno, será para la próxima oportunidad. Bueno, seguro que sí. Espero que tengamos una nueva oportunidad de encontrarnos en este espacio tan hermoso para compartir la música ecuatoriana. Y con seguridad puedo traer algunos instrumentos para tocar algo. Pero sí podemos, no vamos a tener sonido, pero sí nos puedes contar, por ejemplo, la diferencia que tiene cada uno de esos instrumentos cuando dices, a ver, en este instante voy a levantarme porque tengo que tocar la quena. la quena, qué instrumento tan maravilloso, realmente es algo con lo que yo puedo identificarme al hablar de la naturaleza. En las mañanas, generalmente tú puedes escuchar el canto de los pájaros, y eso es lo que yo trato de imitar siempre, y mis melodías están creadas básicamente en eso, en este tipo de sonidos que yo puedo hacer con la quena. Generalmente son cantos lo que se hace, y básicamente hablando, cantos de los pájaros. ¿Una quena es hecha de carrizo? ¿O de qué? Se puede hacer de diferentes materiales. Yo, por ejemplo, las quenas que yo toco son de bambú, pero hay también unas quenas de hueso también. Bueno, hay de varios materiales, como te digo. Y si hablamos de conservar nuestra naturaleza, yo creo que próximamente tendremos que hacerla en otro material y ya no en este tipo de carrizo, porque está extinguiéndose también. En las zonas donde podíamos encontrar antes una gran cantidad de este material, ahora ya casi no hay. Te comento esto porque hace unos 5 años yo fui a una zona que está de este sector de la Libertad de Chillogallo, más arriba por San Juan. Había una gran cantidad de este material y yo pude traer, corté, porque son como unos árboles, son bastante largas, ¿no? Son bastante grandes. Yo corté como unos 5 y pude traer para hacerle secar y luego mandar a elaborar estas quenas. Y qué sorpresa tan lamentable, tan triste, te digo, porque volví hace poco tiempo y de esos lugares ya no hay nada. Han cortado todo y lastimosamente... ¿Y no se sigue resembrando para...? No, eso es lo malo, que ya nadie está sembrando esto, este tipo de caña, y realmente ha desaparecido. Imagínate, desaparece estas plantas. Y también, por ende, los animales que vivían ahí, los pájaros, había una cantidad de pájaros ahí que solamente en esa zona se ve, y ahora ya no los hay. Entonces es muy lamentable, es muy complicado. Por eso digo que los instrumentos, con el paso del tiempo, tendremos que ir buscando otro tipo de materiales para ya no elaborarlos de madera, porque imagínate lo que está pasando. Bordados andinos es el título del CD que próximamente ustedes podrán adquirirlo y que nos ofrece Giovanni Bedón. Y en este CD hay una de las melodías que lleva por título Fiesta, y quizá aquí también suena la quena. Claro, claro. En este instrumento, la quena está al final de la melodía, pero inicia con un quenacho, que es también de la familia de las quenas. Y justamente este ritmo es una experiencia de cuando uno está ensayando, creando una melodía, y trata de ir juntando fragmentos de diferentes anécdotas, se puede decir así, ¿no? Por ejemplo, este tema yo lo creé pensando en los ensayos que tenía con el grupo cuando me iniciaba. ¿Cuál era tu grupo? El grupo que yo tenía a mis inicios de esta carrera tan linda se llamaba Un Solo Canto. Éramos 6 muchachos del barrio que nos unimos, decidimos iniciar esto. Entonces íbamos juntándonos, iban llegando de a poco, uno por uno a la casa, íbamos ensayando, y más o menos por la medianoche, cuando ya tratábamos de juntar ya algunas ideas, es lo que ya tocábamos un tema completo, y realmente era una fiesta, porque imagínate ya tener un material ya listo para tocarlo sin fallas, y realmente nos llenaba de tanta emoción que por eso decidí ponerle Fiesta, porque eso es lo que es, ¿no? Una fiesta realmente. ¿Una creación de Giovanni Bedón? Sí, este tema, como te digo, es una inspiración mía, recordando esos momentos, esas cosas tan, tan lindas que había atravesado con este grupo cuando yo me iniciaba en la música. Vamos entonces a recordarlo a este tema, es un sanjuanito que lleva por título Fiesta. Thank you. Estamos ya de regreso y también es importante conocer esos inicios de nuestro invitado del día de hoy, Giovanni Bedón. ¿Y de quién lleva usted esa pasión por la música? Esta pasión por la música yo creo que es hereditario realmente, porque desde mis abuelos, ellos fueron músicos también. ¿Y podemos conocer cuáles eran sus abuelos? Bueno, lamentablemente yo no los pude conocer, pero me comenta mi papi, él me comentaba que mi abuelo Elías Bedón, él era integrante de una banda. En mi familia, nosotros somos, bueno, yo ya nací acá en Quito, pero originariamente mi familia es de la provincia del Carchi. Entonces, en esos años, mi padre me comenta que, claro, no había radios, no había, peor, discomóviles, nada de estas cosas, ¿no? Entonces las fiestas se llevaban a través de las bandas. Entonces mi abuelo era integrante de una banda y él llegaba a las fiestas y se quedaba toda la noche. Y tenía él una pasión tan grande por la música que también empezó a enseñarle a mi papá a tocar. Mi padre me cuenta que no era tanto de su agrado en sus primeros inicios porque, bueno, él era niño y compartía con personas ya adultas y tenía que ir a los bailes. Entonces él como que se aburría un poco en esas andanzas, podríamos decirlo. Pero después, cuando ya él fue creciendo y todo, empezó a tocar la guitarra. Y fue con ese instrumento y su voz con la que logró conquistar a mi mamá. Entonces él iba a darle serenos y todo, y se conocieron así hasta que se casaron, ¿no? ¿Y esos enamorados puede contarnos cómo se llaman? Bueno, mi padre es Gustavo Bedón, mi madre soy la Carmela Delgado. Entonces mi mami también tiene una linda voz, porque por parte de mi mami, también mis abuelos, da la casualidad que también les gustaba la música, tenían esta afinidad con varios instrumentos. Y así que hasta hoy, en las fiestas cuando hacemos en la casa, cuando tenemos algún invitado especial, cuando llega alguien a visitarnos, siempre hay una guitarra en la casa. Y mi mami nos deleita con su voz, con su extraordinaria melodía que ella... A veces yo siempre digo que este programa no solamente es para escuchar a los profesionales, sino también para aquellos que tuvieron esos sueños un poco truncados, ¿no? Entonces, a ver, Giovanni, quizá en una próxima oportunidad, pues usted será bienvenido para que venga con su mamá, con su papá, y mientras hablamos de ellos, también poderlos escuchar aquí en vivo y en directo. Sería lindísimo, claro, para mí sería un gusto tenerle a mi mami para que ella pueda cantar lo que les comento, ¿no? Porque ella tiene una canción muy tradicional que se llama Las Negritas de mi Playa. Entonces... ¿Y te acuerdas un poco cómo es? Bueno, me acuerdo, pero si me ponen a cantar... Pero no importa, lo importante es para revivir. De pronto esta canción alguien la escuchó hace algún tiempo y se quedó ahí. Yo creo que sí, porque esa canción yo no la había escuchado, y realmente la gente cuando le escucha a mi mami dicen, ¿y de dónde es esta melodía? Dicen, porque tiene un ritmo muy lindo, muy tradicional, muy nuestro. Pero poca gente la ha escuchado. Cántelo usted. No, mejor voy a quedar en deuda para traerle a mi mami para que ella les cante, porque... Dígala la letra, por lo menos, un poquito. Bueno, habla de las negritas de mi playa, porque dice, las negritas de mi playa son flores de la campiña. Y hay otra parte que dice, jugosas como esas playas. Algo por ahí, pero no recuerdo muy bien. Yo solamente le acompaño a mi mami en la guitarra y ella es la que canta, entonces por eso no me acuerdo muy bien. Quizá próximamente, pero... en un futuro CD la tendremos a esa canción. Oh, sería muy bueno. Y grabado con la propia, ¿no? Sería lindísimo, porque quisiera tener un recuerdo muy lindo de mi mami. Ella está ya en los 82 años, pero con un corazón muy joven, por eso es que en las fiestas ella siempre nos acompaña y nos deleita con su voz. Vamos con más música, Giovanni. Siguiendo esta algarabía, esta pasión por la música, Y es importante en este instante compartir con ustedes, amigos, amigas, una fusión entre la música esmeraldeña, nos decía Giovanni, y también ahí suena un poco de bomba. Esta canción lleva por título Afro, de Giovanni Bedón. Y al regresar de escuchar esta melodía, le vamos a preguntar, pues, cómo se inspiró, cómo se motivó, si bien es cierto, él es del Carchi, y cómo llegó hasta Esmeraldas. Oh, Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 25 de julio. El 25 de julio de 1916 se funda la empresa Onyx, Fediscos, desde el año de 1964, de J.D. Feroz Guzmán. En esta institución se venía fabricando manualmente desde 1910 rollos para pianola. El 25 de julio de 1919 nace en Baños, Tungurahua, el autor, compositor, pintor Nicolás Ciallos. Creador de Los Pasillos, Solo, Amor Incomparable, Vuelta al Hogar, te quiero, y El Pasacalle, El Mendigo, entre otros. En 1939 nace en Guayaquil el economista, compositor, productor musical Enrique Isurieta. Sus composiciones han sido grabadas por sus compadres Nelson Ned, Bésame, Armando Manzanero, Mientras Existas Tú. Mientras existas tú. En 1942 nace en el cantón San José de Chimbo, provincia de Bolívar, el licenciado en Educación Física, cantautor del recuerdo, Nico Gómez. Son sus composiciones Los Pasillos, Por tu Cobardía, Por tu Mal Proceder. Que abandone mi tierra. Y en 1961 muere en Guayaquil el músico, cantante y poeta Armando Martínez Guerrero. Son letras suyas, la de Los Pasillos, Recuerdo de ese amor, Ilusión romántica, Tu cariño fui, La canción del dolor y El último beso. Aunque ya no me ames, vuelve a mí tus ojos. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Estamos ya de regreso. Y siempre lo que se ofrece es deuda, y queremos que nos comente cómo nació esta canción que lleva por título Afro. Bueno, esta melodía es bastante interesante porque es una fusión, no solamente con los ritmos que tenemos acá en nuestro país, sino también con un ritmo boliviano, un ritmo que cada que se lo escucha, bueno, nos incita a bailar porque es muy alegre. Esto lo bailan bastantes danzas en Bolivia. Acá en el Ecuador también, generalmente muchos grupos de extranjeros de música andina que han venido han traído sus danzas y en las presentaciones también nos han enseñado parte de estas coreografías. Así que como me llamó mucho la atención, es lo que yo decidí hacer esta fusión. Afro es una parte de lo que es la música esmeraldeña. Luego nos vamos a Bolivia y luego regresamos nuevamente a la música que tenemos acá en nuestro país, haciendo algo de esta región del Chota también. Así que por eso es una fusión que la he denominado afro. Vamos un poco regresando a su vida luego de conocer pues también cómo nacen estas melodías que las difundimos a través de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, pues sin duda usted también compartió con su mamá, con su papá en algunos eventos, fue despertando esa pasión por la música, y es cuando decide usted integrarse al grupo que quizá ya nos mencionó, Un Solo Canto, o también hubo otro grupo musical. Bueno, con ellos me inicié, Yo más o menos te comento esto, que en la década de los 80, cuando acá en el Ecuador se tocaba muchísimo este tipo de instrumentos en estos géneros, por el año 86 fue cuando empecé a tocar lo que es las zampoñas, las quenas. En el año 89 conocí a un grupo de músicos extranjeros que se radicaron acá en el país. Estoy hablando del grupo Altiplano de Chile. Así que yo fui a un evento que organizó el Taller de Comunicación Popular en el sector sur, específicamente en la Quito Sur. Ellos hacían cada año eventos donde se podía disfrutar de lo que es la música andina. Fue ahí donde los conocí, eran unas personas de cabello largo, que tenían unas zampoñas gigantes, que yo las llamaba en ese tiempo, porque yo no conocía los nombres. Yo no había visto, es más, ese tipo de zampoñas tan grandes, ¿no? Yo conocía los sikus, las maltas, que generalmente se tocaba acá. Y cuando vi a este grupo, bueno, me quedé bastante sorprendido. Sí, Altiplano de Chile, me quedé sorprendido. Mirando la fuerza, mirando ese carisma, esa entrega de ellos en el escenario hacia el público y al interpretar estas melodías, yo recuerdo claramente que ellos tocaron un tema muy tradicional ecuatoriano de don Rudecindo Ingaveles, que se llama la bocina. Ellos iniciaron con estos instrumentos, básicamente con las bocinas, y luego desarrollaron el tema. Eso me impactó tanto que yo dije, bueno, estoy comenzando en la música, pero estos son los pasos que yo voy a tomar y creo que en algún momento voy a ser parte de este grupo. Me mentalicé tanto en eso que en el año 92 ya fui parte de este grupo. Ellos tuvieron una gira aquí en el Ecuador con un coro noruego que se llama Skrug, un coro que pertenece a la Iglesia Luterana. Y bueno, en ese año pude compartir varias experiencias, varias vivencias. Fue cuando mi vida cambió radicalmente y el nivel profesional comenzó desde ahí, porque bueno, antes hacía más con los grupos de barrio, pero de ahí para acá es lo que ya a nivel profesional. Altiplano de Chile vino a Ecuador, ¿y cómo llegaste a ellos? Altiplano de Chile, según Mauricio Vicencio, su director, ellos llegaron en el año de 1976 acá a Ecuador. Se radicaron en Guayaquil, luego vinieron a Quito, pero yo los conocí en el año 89. No los conocía, no sabía de este grupo, porque en ese tiempo lo que más se conocía era Inti Illimani, Illapu, Los Jarcas. Pero en esta ocasión, en el año 89, como te comentaba, en este evento que desarrolló el Taller de Comunicación, invitó al Altiplano de Chile para que toque. Y fue cuando los conocí. Y como te digo, ¿te acercaste a ellos? Esa noche me acerqué a conversar un poquito y claro, me llamó mucho la atención, ¿no? Porque al principio no les entendía lo que ellos hablaban, porque hablaban demasiado rápido y su acento bastante cerrado, ¿no? Entonces, bueno, compartimos un ratito nomás y ellos entraron al escenario. ¿Y después cuándo fue el momento para ya empezar a ser parte de este grupo? En el 92, cuando ellos tenían la gira por el Ecuador con el coro Skrug, uno de sus integrantes viajaba para Estados Unidos, ya se separaba del grupo. Entonces, como después de que nos conocimos con Mauricio en el año 89, él me invitó a su casa, me dijo que hacía instrumentos, que si yo necesitaba algo, bueno, podía ir donde él me podía compartir algo de su aprendizaje musical. Entonces yo empecé a ir para donde él, entonces la amistad ya poco a poco fue creciendo, y cuando el músico de ellos se fue, Mauricio me llamó, me dijo, bueno, ¿sabes qué? Sería bueno que tú vengas al grupo a esta gira y luego vamos a ver si seguimos. ¿Por dónde nomás recorrieron? En esa ocasión estuvimos en Esmeraldas, tocamos en Cuenca, en Otavalo también, aquí en uno de los colegios, en el colegio que donde está la radio HCJB, tocamos no recuerdo muy bien, pero tocamos ahí también para un público bastante interesante, porque ellos también querían conocer lo que este coro Skrug y la fusión de este grupo de música andina hacían, porque era muy interesante. Imagínate un coro de 80 personas cantando acompañados por un grupo de música andina. Entonces fue bastante interesante, y con ellos también se desarrolló la misa andina, que fue un gran éxito en Europa, básicamente. Vamos con más música, Giovanni, y al regresar seguiremos platicando, hablando de esas vivencias, de esos sueños que se cumplen siempre y cuando se lucha y se dice: esto es mío y sí puedo. La canción que vamos a escuchar lleva por título Lo Nuestro, de Giovanni Bedón, y es un sanjuanito porque vamos a seguir de fiesta nosotros esta mañana a través de Florilegio Musical Ecuatoriano, y de que se lo hace a través de su radio, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Thank you. Luego de haber escuchado lo nuestro, sería importante que nos cuentes la historia de esta canción. Bueno, vamos a partir desde el título, porque muchas personas me dicen, ¿y por qué lo nuestro? Entonces, esta es la explicación, porque lo nuestro, básicamente, estamos hablando de algo que se crea acá. El San Juanito, si bien es cierto, muy identificado con la provincia de Imbabura, es un ritmo muy característico para danzar, para estar muy alegre. Y fue por esa razón que yo dije, no, bueno, en este disco tenemos que incluir algo que sea muy tradicional y sea bastante alegre. Que cada que la gente escuche, sienta que esto es nuestro país, que esto es lo que nosotros hacemos, esto es lo que nosotros podemos exportar al mundo. Tenemos aquí en el Ecuador muchos grupos que han viajado con nuestra música, han dejado muy en alto nuestra bandera, que es un ejemplo que todos lo seguimos. Yo siempre a donde he tenido la oportunidad de viajar he hecho lo mismo. Entonces, este ritmo, lo que quiero expresar con esta canción es que yo soy un caminante más de este mundo. Un caminante que nací, que tuve la suerte de ser de la mitad del mundo, donde se inicia, por ejemplo, yo voy tocando mi quena, voy llegando hacia un lugar. Llego a ese lugar, comparto lo nuestro, comparto lo mío, y después termino, así como está en la melodía, igual me voy tocando yo solo la flauta y voy despidiéndome. Y sigues con las caminando. Ganas, exactamente. Y con las ganas de llegar a otra latitud, de encontrar otro tipo de gente, con otro tipo de cultura, del cual yo pueda aprender, del cual yo pueda enseñar lo que nosotros tenemos acá. Eso básicamente es lo nuestro. Bueno, nos has introducido también, nos has convencido el día de hoy. Me quedó la sensación de que a través de este San Juanito, lo nuestro, seguimos caminando. Pero sí quisiera que nos comentes, ¿qué siente, cómo vibra Giovanni Bedón en cada una de las creaciones que hace para mostrarlas a este público maravilloso? Cada canción tiene una historia, cada canción tiene un sueño, cada canción la vive quien la hace. Sí, exactamente. Mira, yo estoy atravesando esta etapa de creación porque, te comento, yo he sido parte de varios grupos con los que he podido compartir varias vivencias en cuanto a la música. Y todo esto ha llevado a que todos estos años yo sea un intérprete y de melodías que ya han sido parte de los grupos donde yo he tocado, ¿no? Pero en esta ocasión lo que estoy haciendo es crear. Y es un mundo diferente, un mundo nuevo para mí, porque lo que he tratado de hacer, todos estos años que tengo de trayectoria musical, plasmarlos en este disco. Entonces, imagínate, para mí es un sueño hecho realidad el poder presentar. Como te había comentado, yo presenté mi concierto en el Teatro México hace pocos días, aquí en la ciudad de Quito. Y para mí fue una vivencia bien grande porque cuando yo he tocado en diferentes escenarios, por ejemplo, yo sé que si toco el aguacate, si toco el ángel de luz, la gente lo conoce y la gente va a vibrar y va a sentir lo mismo que yo estoy sintiendo, porque yo siempre en una melodía me entrego totalmente y la disfruto y trato de compartir eso y que la gente sienta que yo estoy disfrutando al tocar eso. Además de que ya es conocido, es un punto a mi favor. Entonces yo decía, bueno, ¿qué va a pasar esta noche? Son temas que nadie los había escuchado. Tal vez mucha gente ha escuchado a Giovanni Bedón interpretando otras cosas, otros géneros. Y decían, bueno, vamos a ver porque conocemos lo que él toca, pero ¿qué va a presentar ahora? Era la incertidumbre, yo no sabía. De pronto van a quedarse pensando ¿Y por qué esto? Y no entendieron nada, ¿no? Son dos cosas que se pueden dar. Y ventajosamente, y bueno, como te digo, un sueño hecho realidad, porque me sentí tan feliz aquella noche, porque la gente recibió y captó todo lo que yo interpreté. Porque tú sabes que si yo fuera un cantante y yo puedo decir algo, puedo decir unos tres versos, por lo que yo digo, la gente me va a entender mucho más fácil. Pero por lo que yo interpreto, la gente va a decir, bueno, ¿qué nos está tratando de decir? Pero te digo que la gente lo recibió de la mejor manera y muy feliz, porque esta etapa que es nueva para mí, el crear algo propio, yo sé que de aquí en adelante, bueno, tengo un gran compromiso con esa gente que me acompañó esa noche y tengo que seguir creando muchas cosas para todos ellos. Creo que nos has dicho algo importante. Has preparado el camino, lo sigues llevando, y el hecho de presentar este concierto, pues estabas moviendo las fibras íntimas de cada persona con estos instrumentos. Y sería importante también que nos comentes algo más sobre las zampoñas. Dijiste, me llamaron la atención de verlas tan grandes, pero ¿cómo está ahí el sonido entre una zampoña y entre uno de los instrumentos como la quena, la flauta? Bueno, la quena tiene un registro agudo y muy diferente al de las zampoñas, porque en las zampoñas tenemos desde los sikus hasta los toyos, que son los instrumentos más grandes en esta familia, que podemos decirlo así. A mí me llamó mucho la atención las zampoñas porque es un sonido bastante profundo. Es algo que cuando tú lo puedes tocar pareado. Pareado es cuando yo toco el arca, que se llama, de las zampoñas, y mi otro compañero toca la ira. Arca e ira son los complementos de la zampoña. Entonces empezamos a tocar pareado, y eso es algo tan interesante que realmente estremece escuchar eso, y con las percusiones, todo, son unos cantos, son unos ceremoniales que se puede hacer con este tipo de instrumentos. Un poco diferente con la quena, porque la quena, como tiene un sonido, un registro más agudo, esto nos incita a estar más alegres, a hacer cosas diferentes. En cambio, la zampoña es algo como más mágico, como más, ¿qué te podría decir? Bueno, lamentablemente no tengo una zampoña aquí para podértela tocar y que nuestros amigos también que nos están escuchando puedan realmente sentir esto de lo que les estoy hablando. Pues comprometido para que la próxima nos hables de cada uno de los instrumentos. Sí, seguro que sí. Voy a traer los instrumentos la próxima vez para poderles tocar un fragmento de cada instrumento, para que, bueno, podamos conocer un poquito más, con más detalles, podríamos decirlo. Nosotros nos anotamos a esa clase que nos va a dar a través de este programa. Giovanni, gracias, vamos por a ir entonces finalizando, y hay una de las canciones que precisamente hace alusión a este CD, Bordados Andinos. Esto recoge quizá todos los ritmos tradicionales que tiene nuestro país. Exactamente. Bordados Andinos es el título de esta obra. La he denominado así porque quisimos darle un bordado más a estos paisajes ecuatorianos, a nuestra música. Darle un colorcito más a esto. Es por eso que dentro de estas canciones, es un mosaico realmente, que estoy iniciando con una tonada. Ahí tenemos también un raimi, tenemos un yumbo, nos decía, un yumbo, ¿no? También, sí, y finalizo con un instrumento que es las dulzainas, que ya muy poco se lo toca, y yo estoy interpretando bastante este instrumento porque no debemos dejarlo perder. Dulzainas, al igual que el rondador, hasta el nombre lo acompaña, dulce, viene de dulce. Exactamente. Aunque en esta melodía, te digo, el sonido es muy dulce, pero estoy expresando algo muy tradicional. Es un lamento realmente lo que tiene el contenido de esta canción, pero muy profundo. Mira, yo tuve una experiencia bastante grande en el año 2011. porque fui invitado al festival Alfaud Internacional en Sonora, México. Y cuando yo toqué las dulzainas, después del concierto mucha gente se acercó a preguntar qué clase de instrumento era, cómo se tocaba, cómo se lograba ese sonido. Porque es las dulzainas, mucha gente que me está escuchando conoce este instrumento, pero tal vez las personas que no lo conozcan, son dos flautas que se toca al mismo tiempo. Y la una flautita hace la primera voz y la otra flauta hace la segunda voz. Entonces se toca al mismo tiempo. Por eso ustedes van a poderlo apreciar, van a poderlo escuchar cuando ya pongamos este audio, para que se den cuenta de este sonido. Realmente es un sonido mágico de las dulzainas. Y en otras partes también del rondador, que también tengo en este mosaico, porque tú sabes también que el rondador muy poco lo tocan. Hay pocos grupos que realmente interpretan el rondador, las dulzainas, el pingullo, todo eso se está perdiendo. Lo que yo trato de hacer con esto es seguir generando que este tipo de instrumentos no se pierdan y que la gente los pueda conocer más. Yo voy a subir mis videos al YouTube para que en todo el mundo puedan, que tengan interés de conocer lo que es la música ecuatoriana, puedan acceder a este video y puedan tener una idea más clara. Para el YouTube nos dice, pero para ustedes, amigos, amigas, a través de los 940, voy a comprometer en este instante a Giovanni Bedón el próximo sábado para escuchar cada uno de los instrumentos y con música ecuatoriana. ¿Estás de acuerdo? Con todo gusto. Muy de así acuerdo. Así que lo vamos a hacer, así que no tienen que perderse este programa. Y no se olviden, si alguna persona le gustaría tener este nuevo trabajo de Giovanni Bedón, se pueden contactar conmigo al teléfono 098-800-3277. Les vuelvo a repetir para que puedan contactarse. 098-800-3277. O también pueden encontrarme en una de estas redes que ahora es muy común en el medio, que es el Facebook. Pueden ingresar como Giovanni Bedón, pueden buscarme y bueno, ahí podemos estar en contacto y yo podría hacerles llegar esta obra de melodías que han podido escuchar en esta mañana. Muchísimas gracias, Giovanni. Gracias a ustedes también, amigos, amigas, por haberme acompañado en este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.